Así son ellas, más suelta que tú, coqueteando impone la actitud. Mujeres de ahora provocando en apariencia. Así son ellas, son ellas. Ellas son bravas y salen solas. Tiene la disco a disposición. Maquillaje, tacón y mucha falda corta. Provocando un punto de atracción. Así son ellas, más suelta que tú. Fuera el pantalón y la camisa. Vámonos en un viaje de caricias. The Pacific Shark. Ay, dile a tus amigas que no tenga disciplina. Que la estoy esperando para ver si la motiva. Le encanta la party, le encanta que yo la mesa. Y le meto más para ver si ya endereza. Que le gusta que le den, que le meta dos que tres. Pa' que baje el estrés, que se ponga bien fresh. Ahí fue cuando la vi solita. Me le pego y le besó la boquita. Así son ellas, más suelta que tú. Coqueteando impone la actitud. Mujeres de ahora provocando en apariencia. Así son ellas, son ellas. Así son ellas, más suelta que tú. Coqueteando impone la actitud. Mujeres de ahora provocando en apariencia. Así son ellas, son ellas. Me la paso en la disco mirando cómo son. Deseo yo besarla, pegadito a rinconarla. Aunque se guille fina y solo tome agua fina. Todos los weekends vacila y se tire ya la tela. Vámonos princesa, donde quiera yo te sigo. Que hacemos sin juez, sin ceremonia y sin testigo. Me gusta tú a mí, te gusto yo a ti. Acércate a mí y dame un beso aquí. Ay, dile a tus amigas que no tenga disciplina. Que la estoy esperando para ver si ya motiva. Le encanta la party, le encanta que yo la mesa. Le meto más para ver si endereza. Así son ellas, más suelta que tú. Coqueteando impone la actitud. Mujeres de ahora provocando en apariencia. Así son ellas, son ellas. Así son ellas. Ese momento ha usado hoy esa falda corta. Tacones super alto, maquillaje por la seducirme, que la toque, que la ves y luego irme. Nadie es como tú, nadie es como yo. Toda la disco tiembla cuando armo yo el show. Nadie es como tú, nadie es como yo. Toda la disco tiembla cuando armo yo el show. Rock.